Ay, fue horrible. Ay, no estén tristes. ¿Quién dijo que el mosquito seguía en el libro? Y total, si lo aplastaron, puede llegar al centro del centro del centro, como lo hacen los mundos viejos. ¿Pero por qué los mundos viejos no les enseñan algo a los nuevos cuando se encuentran en el camino? Pues supongo que así son las cosas. Cuando los mundos nuevos van a salir, los viejos tratan de darles un par de consejos para que no cometan los mismos errores. Pero creo que una vez afuera, todos los mundos se alborotan. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, qué tristeza! Es como cuando el mundo se quedó sin colores, ¿verdad, Dum Dum? No entiendo, la verdad no entiendo nada. Mira, mami, el mundo una vez se quedó sin colores. Te lo voy a contar. En el territorio de los indios del norte, una bella noche estrellada, junto a un tranquilo lago, se encontraba Manjer el mago, recostado en su canoa voladora de plata. Disfrutaba de la brisa y del rítmico canto de los grillos, cuando repentinamente se abrieron frente a él las estrellas, formando una flecha que señalaba hacia el sur, y desprendiéndose de ella una chispa, se le acercó al oído y le dijo: la hora de consultar los libros de enigmas y respuestas ha llegado. Para saber de una vez por todas por qué el arco iris no ha aparecido en el horizonte desde hace 1000 años. Haciendo caso del consejo, y cuando más interesado se encontraba en la lectura, el mago fue interrumpido por un soplo que esparció por doquier los importantes documentos. ¡Por las vueltas de Dum Dum! ¡Ay, menos mal que las hojas están numeradas! Ese duende norteño ha vuelto a las andadas, pero en esta ocasión le voy a dar un buen escarmiento. Apuntó hacia él su varita mágica y ¡dum! Lo volteó de cabeza y lo pegó en el techo como si fuera un murciélago. ¡Espérate, vato! ¡Me mareo! ¡Bájame de aquí! ¡Yo solamente estaba jugando! Bueno, pero pórtate bien. ¿No ves que estoy muy ocupado resolviendo el misterio del arco iris desaparecido? ¡Ay, qué trancazo! ¡Pero espérate, mago! ¡Yo te puedo ayudar! Y así resolveremos más rápido el asunto. Un duende norteño con sombrero y botas, llamado Sotes, nació en un rancho diminuto en las faldas del Cerro de la Silla, con unas orejitas muy puntiagudas. ¡Oye, narrador! Se te olvidó decir que me gusta comer cabrito sazonado con polvo de estrellas. ¡Ah! Y toco muy bien la redoba, señor. Pero antes de continuar la historia, regresemos 1000 años en el tiempo, hasta el día en que el mundo vio al arco iris por última vez. Ese día hizo su aparición un poderoso hechicero. Vestía una gran capa negra y con voz de relámpago lanzó el siguiente maleficio. Hombres, habéis contaminado, destruido y maltratado animales, árboles y ríos. Por eso seréis castigados a vivir en blanco y negro. ¡Me llevo el arco iris! Y desde entonces, ningún hombre pudo sonreír. Así pasaron muchos años, hasta la noche en que el mago Manjer iba a consultar los importantes documentos. Por aquí, ¡mira, Sotes! Aquí, en los secretos del libro, dice que la única manera de que el arco iris vuelva a aparecer es que encontremos a su hijo, y que solamente ese niño, con 7 buenos recuerdos, puede revivir los colores y formar el arco iris en el cielo. ¡Ay, pues qué esperamos, criatura! Iniciemos de inmediato en la búsqueda por todo el mundo, a ver si lo encontramos. Después de recorrer el mundo 6 veces, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y por todas las diagonales, ya cansados, decidieron sentarse en unas piedras del camino, quitándose y poniéndose el sombrero. En esto estaban cuando apareció un caballo de enormes alas. Sé lo que buscan y sé cómo encontrarlo. He visto en un país lejano a un niño con una sonrisa de muchos colores. sin perder el tiempo y sin pedir permiso, se montaron en él. Sí, vamos, yo los llevaré. Vamos, rápido, rapidísimo. ¡Ay, raza! ¡Hubiera traído mi pico! Y antes de que te lo cuento, aterrizaron en un bosque, donde un niño muy hermoso se entretenía cantando y tirando piedras en un arroyuelo. ¡Mira, mago! Cada vez que ríe salen de su boca círculos de distintos colores. ¡Qué chistoso! ¡Es cierto! Y vuelan por los aires hasta perderse. ¡Este debe ser entonces el hijo del arcoíris, Baker! El mago hizo girar rápidamente su varita de nardo, dispuesto a ensartar en ella los famosos colores. En ese momento, el niño lo saludó. ¡Hola! Miró un árbol y de sus labios brotó un círculo verde que el mago atrapó de inmediato. ¡Ay, caca! ¡Fíjate, pelado! ¡Has sonreído al ver la paloma blanca! ¡Córrele y alcanza el círculo! ¡Ándale! La paloma voló hasta un naranjo. Manjer tropezó y casi se le escapa el anaranjado. Para entonces, el niño se había alejado y mago y duende corrieron a alcanzarlo. El hijo del arco iris caminaba en medio de un rosal. ¡Ya tenemos el rosa! Y así caminando, llegaron al mar, donde un círculo azul se dibujó y se dejó atrapar. Agotados ya por la jornada, cuando casi oscurecía, lograron ensartar el amarillo del sol. El mago dijo entonces: ¡Hey, duende! ¡Tenemos un problema! ¿Cómo haremos para conseguir el morado? ¡No te azotes, vato! ¡Mira ese arbusto! ¡Son zarzamoras! El niño que oyó sus gritos miró al arbusto, los miró a ellos y sonrió dibujando así el último color. Dijo entonces el mago las palabras mágicas. ¡Por las vueltas de Dum Dum! Y formó un gran círculo de colores alrededor del mundo. Así fue como todo volvió a su color original y todos volvieron a sonreír. Desde entonces, vivo con Manjer y el Duende, en un mundo mágico de amistad, donde aprendí a volar con ellos para llegar hasta las Pléyades, que tú las puedes ver como estrellas muy bonitas que aparecen todas las noches en el cielo. Y desde donde una que otra noche aún se oye gritar: ¿Dónde te has metido, duende? ¡Sotes!